Hace un tiempo un festival cristiano decidió poner en broma, ¿no?, una categoría de competencia llamada al cantante más humilde. Entonces las distintas bandas y cantantes, un poco también algunos en broma, decidieron postularse para este premio como el cantante más humilde. Esto es lo que algunos decían, dice. Ron Stallworth decía: pienso que pocos artistas son tan humildes como yo. No pienso haber escrito en las mejores canciones ni tener la mejor voz, pero mi fuerte es la humildad. Después Jenny Brooks decía en su video donde se postulaba, dice: inicialmente no pensé que podía postularme a este premio. En realidad, yo creo que no merezco ningún premio. Pero después pensé, si hay un premio que puedo ganar, dice, es este. Y finalmente Mark Hauser también decía: pienso que soy el mejor candidato para el premio al artista más humilde porque nunca tuve la oportunidad de perder la humildad. El mes pasado alguien me reconoció por primera vez en la calle, se acercó y me dijo: ¿usted es Mark Hauser? Y estaba tan contento, pero resultó que era porque habíamos ido a la misma high school. Parece un poco extraño que alguien, por supuesto en broma en este caso, ¿verdad?, pero hable de su propia humildad, ¿no?, de cuán humilde es, y sin embargo, de algún modo, Juan el Bautista en este evangelio está hablando de alguna forma de la humildad que él tiene. No diciendo, miren qué humilde que soy, pero sí mostrando cómo su misión como Juan el Bautista estaba puramente al servicio de manifestar a Cristo, al Mesías. Juan era, por así decir, como un dedo que apuntaba hacia Jesucristo y nada más. Y esto lo tenía muy claro. No es tan automático este paso, porque fíjense que Juan el Bautista era una figura muy famosa que atraía a multitudes, hasta autoridades que le preguntaban: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Personas importantes lo iban a ver. Y sin embargo, cuando viene por primera vez Jesucristo, el Mesías, este joven maestro, poco conocido todavía, Juan el Bautista, este profeta ya tan famoso, no se pone envidioso de que algunos discípulos suyos se vayan detrás de Cristo, sino que al contrario, dice: ese es el Cordero de Dios. Y cuando algunos discípulos de Juan le dicen: maestro, mira, todos están yendo detrás de él, de Jesús. Y Juan lo mira lo calma a este discípulo y le dice: tranquilo, es necesario que él crezca, que yo disminuya. Y una de las frases más quizás extrañas que dice Juan el Bautista es la que hoy leímos al final del Evangelio. Dice: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Que esto tiene un significado de gran humildad también, difícil de captar, porque fíjense, en Israel había una costumbre, una ley del Antiguo Testamento: cuando un hombre moría joven, sin tener hijos, era la costumbre que el pariente más cercano se casara con la viuda y que los hijos nacidos de esa unión tuvieran el nombre del difunto, para que no quedara sin descendencia, ¿verdad? Pero si este pariente más cercano al difunto no podía casarse con la viuda, entonces le correspondía el derecho al siguiente pariente más cercano, por ejemplo, un primo. Y entonces venía este pariente al hermano y le quitaba la sandalia, como diciendo: tú tenías el derecho primero, pero ya que no lo vas a ejercer, yo tomo tu sandalia, yo tomo esta esposa para dar descendencia a mi primo que ha fallecido. Y fíjense lo que dice Juan el Bautista: yo no soy digno de hacer eso con el Mesías. Yo no puedo tomar la esposa del Mesías. ¿Quién es la esposa? El pueblo de Israel. Israel es la esposa. El pueblo de Dios es la esposa. Y el Mesías, el esposo. Y esa esposa le corresponde solo a Cristo. Juan el Bautista, yo no puedo venir y tomar esta esposa para mí. O sea, yo no puedo hacer que Israel se apegue y me siga a mí. Que en lugar de seguirlo a él, vengan a buscarme a mí como predicador, como profeta. Como diciendo, la gloria que le corresponde al Mesías no la puedo arrebatar para mí. Ah, yo quiero el afecto, la admiración y la fama y que todos me busquen. pienso que aquí en esa imagen tenemos una de las claves más profundas para entender esta humildad de Juan el Bautista. Que no, la humildad de Juan no se debía a ninguna falta de entusiasmo, falta de pasión por su misión o de ser apático, de no tener ganas de nada, sino que la humildad de Juan se entiende porque él veía su propio valor, su propia vida en referencia a Jesucristo, en referencia al Mesías. Él entró tan profundamente en la visión, en el plan que Dios tenía de la salvación, que él solo podía verse a sí mismo como parte de ese plan de salvación de Dios, de esa visión que ahora sostenía su vida. Y por eso Juan era libre de lo que las personas esperaran de él o de las exigencias que los demás le pusieran. Cuando sus discípulos le decían, pero ¿cómo, maestro? ¿No vas a seguir reclutando discípulos? ¿No tienes que tú ser más grande aún que él? Él decía, no. Si yo fui famoso, era para pasarle mis discípulos al Señor, a Cristo, al Mesías. Y esto, hermanos, es cuando uno llega a esta humildad, es una fuente de gran paz y de gran libertad. Porque no tengo que ser el más exitoso o el más famoso o el que todos busquen, sino esa fama, esa gloria es para Cristo Jesús. Pienso que a medida que nos preparamos para esta venida de Jesús, del Señor, en este Adviento, tenemos que pedir la gracia de esta humildad que nace de la fe. Esa humildad que nos lleva a buscar la gloria de Dios y no mi propia gloria. Qué tentador es buscar todo para mí, mi gloria, ¿verdad? Para que me reconozcan a mí, para que vean qué bien hice esto, para que la gente me aplauda, me valore. Y qué difícil a veces es decir, no, Señor, yo quiero tu gloria. Eso es lo que me interesa, que te conozcan, que te amen a ti. Pienso que inicialmente el camino de la fe, hermanos, exige renunciar a la gloria del mundo. Cuando uno se convierte a Cristo, se va entregando a Él, es como que renuncia a las cosas que el mundo aplaude para seguir ese camino de la humildad. Pero cuando uno avanza, empieza a pasar al revés. Me doy cuenta que Dios me llama a un camino de mucha grandeza en la fe, que Dios tiene un plan muy ambicioso para mí en la fe. Y ahí lo que tengo que aceptar es lo contrario, es decir, Señor, que no me achique, que no me achique en esto. Si tú tienes este llamado tan grande para mí, permíteme seguirlo hasta el final. Generalmente las personas empiezan por esto, tengo que dejar la gloria del mundo, tengo que dejar esto, dejar aquello, y cuando avanzan un poco, dicen, oye, ¿cuánto que me pide el Señor? ¿Qué camino tan alto tiene pensado para mí en la fe? No sabía que el Señor quería tanto de mí. Y ahí, como dice C.S. Lewis, no hay, la tentación es querer ser menos de lo que el Señor me llama a ser. La tentación de querer ser menos de lo que Dios quiere que yo sea. Les propongo tres cosas prácticas para esta semana. La primera es más espiritual. El primer paso es encontrar cuál es mi lugar en la visión que Dios tiene del mundo. ¿Cuál es mi lugar? Dios escribe en la historia como una gran novela de salvación, una gran historia de salvación del mundo, con sus héroes, con sus luchas, y yo tengo mi papel que jugar. ¿Cuál es ese lugar? La mayor grandeza que puedo aspirar es cumplir fielmente ese lugar que a mí me toca, como Juan el Bautista cumplió el suyo. Él dijo, yo no soy el que vengo a redimir al mundo, yo soy solo el que vengo a decir, aquí viene el Maestro, aquí viene el Señor. No quiso ponerse en el lugar del Mesías. Pues yo también tengo que a veces decir esto ante el Señor. ¿Cuál es mi lugar en el plan de salvación de Dios? Primer paso, entonces. Segundo paso es superar los temores que nacen del orgullo, las timideces que nacen del orgullo. No sé si les ha pasado que muchas veces uno quiere o el Señor me invita a hacer algo, a preocuparme, a hacer algo por una persona o a intentar algo nuevo y uno dice, ah, no sé si me saldrá, o me da temor, me preocupa, no sé, quizás no. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me vaya mal y que en el fondo quede mal parado, que en el fondo quede mal visto lo que intenté hacer, ¿verdad? En el fondo la raíz última es como un orgullo. Ah, yo no voy a hacer nada que me pueda salir mal, ¿verdad? No sea que la gente opine mal de mí. Es una gran tentación que brota de un secreto orgullo a veces. Y que a veces nos priva de muchas cosas buenas que podríamos hacer porque, no sea que después alguien se ría o no me entienda. Y a veces, miren, hermanos, para hacer el bien hay que exponerse, hay que arriesgarse a cosas que puedan atraer alguna crítica, alguna sonrisa, alguna burla, y animarse como Juan el Bautista. Superar entonces la timidez o el temor que nacen de un secreto orgullo. Y finalmente, tercer paso, es buscar la humildad en las relaciones. Buscar la humildad en las relaciones, especialmente cuando hubo alguna tensión, alguna pelea, algún enojo, alguna distancia, ¿no? Y uno a veces piensa, pues, que venga ella a pedirme perdón, ¿verdad? O que él me venga, este hombre en el trabajo, él me venga a decir lo que estuvo mal. O que yo le dije tal cosa, pues, que se aguante. Y a veces qué difícil es decir, no, yo puedo ir y decirle, mira, discúlpame como te dije esto. O tuvimos una pelea, pues, al menos la parte que yo tuve culpa, decirle, mira, reconozco que no estuve bien en esto que te dije. Cuando uno se acerca con humildad, siempre las relaciones mejoran de alguna forma, aunque no sean perfectas luego, pero ya dan un paso de sanación y de perdón. Entonces, buscar la humildad en las relaciones, especialmente cuando hubo alguna distancia o tensión. Entonces, encontrar mi lugar en la visión que Dios tiene de la salvación. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi papel? Con su grandeza y con su humildad. Segundo, superar la timidez o el temor que nacen del orgullo. Tercero, buscar la humildad en las relaciones con los demás. Les invito a orar de esto, cerrando nuestros ojos un momento, y pidamos a Jesús. Señor Jesús, tú que dijiste de ti mismo, Señor, que eres humilde de corazón, pero tu misión, Señor, era una misión de grandeza. Te pido que me enseñes a combinar estas dos cosas en mi propia vida, Señor, a mantener mi corazón humilde, no buscando mi propia gloria ni grandeza, pero también, Señor, a aspirar a la grandeza de la santidad, buscando siempre tu gloria. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.